El encuentro migrante es el quinto, se hacen casi todos los años, o todos los años mejor dicho, y en realidad lo que siempre se buscó con el encuentro es unificar las prácticas de que se vienen haciendo para la defensa de los derechos de los migrantes en todo el país. Participan alrededor de 6 delegaciones de distintas partes del país, y bueno, mucha gente del conurbano y de la provincia de Buenos Aires, y la idea de las discusiones es, sobre todo la del año pasado y de este, es discutir, conversar, intercambiar experiencias en relación a las políticas migratorias y particularmente a el decreto de necesidad de urgencia del presidente Macri del año 17, en el cual se trata de intervenir sobre la ley de migración 25.871, que bueno, aseguraba derechos, el derecho a migrar como derecho humano, y se daba la posibilidad de acceso vía ley a derechos a todo inmigrante, ¿no? Que ya lo decía la Constitución desde el siglo XIX, ¿no? Esto de que Argentina puede ser habitado por cualquier hombre que cualquier hombre del mundo que quiera habitarla, uh-huh. Pero que nunca había una ley que ese postulado que tiene la Constitución la avale, digamos, ¿no? Y bueno, se puso a partir de esa ley, que fue una construcción de los movimientos migrantes, bueno, se puso sí. en claramente los derechos de los migrantes, ¿no? Sí. Así que la idea es discutir eso, que las manifestaciones del DNU en la cotidianidad de la gente y cómo influye en la política migratoria. ¿Cuáles vos crees que a partir de la implementación, digamos, de este DNU, cuáles son las problemáticas, los obstáculos que se generan para estos colectivos migrantes en nuestro país? Mira, hay obstáculos que son de la vida cotidiana que los profundiza, ¿no? Por ejemplo, yo soy trabajador social además de base y lo que vemos los trabajadores sociales de los servicios sociales es un crecimiento en la xenofobia, por ejemplo, uh-huh. en las explicaciones racistas y xenófobas de a los problemas cotidianos, ¿no? Que muchas veces son fomentados por los medios de comunicación, pero que en realidad los medios de comunicación lo que hacen es fomentar o fogonear una línea que viene del Estado-Nación, ¿no? Donde construye un enemigo en el, claro. en el extranjero. Entonces, lo que hace es eso el medio de comunicación, no genera nada nuevo. Y bueno, discusiones que ya estaban superadas, volvieron, ¿no? Emergieron, o se le da más voz a esas voces que a la mayoría de la gente que convive a diario, ¿no? con los grupos migrantes. Esa es una preocupación. Por el otro lado, la accesibilidad, ¿no? A las políticas públicas, por ser migrante, por cantidad de años que estás, por nivel de regularización documentaria, si tenés la precaria, la ciudadanía definitiva, claro. en fin, ¿no? Sí. El DNI. Hay un montón de cosas que antes no se pedían y bueno, y ahora se piden, ¿no? Sí. Así que, bueno, el DNU en eso, en la accesibilidad a la política pública es fundamental, ¿no? Y considerando que bueno que el encuentro se va a hacer en La Plata, ¿qué, uh-huh. ¿qué cree usted que puede aportar la universidad en relación a estos colectivos? Mucho, mucho. En principio la universidad está por lo menos en los discursos, está decidida a defender la migración, la esencia de esa ley, que es el derecho humano a migrar, ¿no? Siempre digo lo mismo, es una ley para proteger al migrante, ¿no? Es una frase, pero en realidad también es pedagógica hacia nosotros, que también somos pueblos que han migrado mucho, ¿no? Los argentinos hay por todos lados, digamos, ¿no? Claro. Y que en realidad esa práctica que tenemos es también un derecho nuestro, ¿no? Como, como seres humanos. Los pueblos siempre, en la historia de la humanidad, han migrado. Entonces, tiene que ver con construcciones de muchos siglos, ¿no? Desde Cristo por el desierto hasta San Martín teniendo que ir a estudiar, Túpac Amaru teniendo que ir a España, ¿no? A hacer estudios y demás, y hasta Messi. Digamos, ha habido un montón de americanos que han migrado hacia otros continentes y me parece que la universidad ha tomado conceptualmente nota. De ahí a políticas públicas todavía tiene que mejorar mucho, ¿no? Y es importante que estén las autoridades para que tomen nota de algunos problemas específicos que hay. Por ejemplo, demoras en documentaciones que no son responsabilidad de los alumnos, sino de las burocracias de los países y para la documentación, para anotarse en materias y en carreras y en posgrados, que a veces no es responsabilidad del alumno, sino es de la burocracia de cada uno de los países, ¿no? ¿Y qué por ahí vos que venís trabajando ya hace tiempo este tema, qué dicen los colectivos de las organizaciones de migrantes con respecto a las políticas represivas también del gobierno, ¿no? Bueno, recordar la situación de los senegaleses, recordar, bueno, hace poquito tiempo se conoció el arresto de un estudiante universitario con sus padres bolivianos que había ido a comprar hojas de coca y fue arrestado y estuvo un mes preso. Digamos, ¿qué es lo que dicen las organizaciones de migrantes con respecto a este tipo de políticas? No, hay un rechazo. Por eso nosotros propusimos al evento que haya un debate sobre la cuestión de las culturas, porque se confunde mucho el folclorismo y se esencializa la cultura como la danza, que es importantísima en la mayoría de las culturas de nuestro continente y de otros continentes, uh-huh. Y las comidas y todo eso. Pero no del respeto y del conocimiento que tienen muchas de esas prácticas. Por ejemplo, el coqueo, que también es nuestro, digamos, del continente y de nuestro país y de nuestra ciudad, porque hay mucha gente que coquea, que no solamente es migrante, sino que hemos adoptado el coqueo como forma de socialización con otros o por el gusto, digamos, ¿no? El coqueo, claro. También es está en relación a la salud, ¿no? Está lleno de bueno, minerales, nutrientes que nos sirven a todos y que no es solamente un hecho cultural o culturoso, digamos, ¿no? De un determinado grupo, sino que podría ser una implementación buena para nuestras vidas, para mejorar la calidad alimenticia, ¿no? Bueno, Diego, te agradecemos mucho la comunicación. El encuentro se está realizando hoy, mañana y pasado, ¿verdad? Sí. ¿Y hay algunas instancias en las que se pueda estar participando de ese encuentro? ¿Algunas instancias más de panel? No, mira, por una cuestión de organización de la red, lo que se pide en los talleres es que sean migrantes, que esté la voz migrante. Por lo tanto, está un poco restringido a todos los migrantes. Convocamos desde tu radio a todos los hermanos migrantes que sean de la universidad, de los barrios, a participar. Y hoy va a haber una actividad donde viene Pérez Esquivel de inauguración, ajá, con danzas y demás, y donde van a estar los discursos más importantes, digamos, ¿no? De parte de la red y de los invitados. Los invitados, quiero decir que fueron coorganizadores, claro, porque esto se tiene que hacer con plata, desgraciadamente. Y bueno, y hay, por suerte, tenemos mucha gente, no solamente la universidad ha colaborado, sino, bueno, sindicatos como ATE, CTA, bueno, hay varias organizaciones que han dado una mano muy importante. Y para todos los migrantes que están escuchando acá Radio Nauta, ¿en dónde se va a estar haciendo esta apertura? La apertura es en el Caracachó, en el rectorado, pegado al rectorado, uh-huh, en el edificio Caracachó, y luego se va a mañana y pasado en ATE 8, 55 y 56. Ahí va a deliberar los talleres y los paneles de discusión.